Reapertura del hotel-restaurante Los Arcos de Quejana. Después de un mes de descanso, volvemos con energías renovadas y con un montón de novedades para este 2013. Empezamos celebrando Carnaval y San Valentín en el mes de febrero. Estamos ultimando los detalles de los menús y la organización de las dos fiestas, una para esconderse bajo un disfraz y divertirse y la otra para ponerse romántico. ¿Te apuntas? Llama al 945-399-320 o envíanos un mail a info@arcosdequejana.com. ¡Te esperamos! ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945-28-33-49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan FIBE llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí seguimos. Y les saludamos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala en esta mañana de jueves, en la que nos hemos ido en busca de Terencio VI y no estaba en la plaza. Sabemos que habrá sido de Terencio. No lo hemos visto. Bueno, las noticias en nuestra comarca hoy. Sigue siendo noticia la nota que envió Comisiones Obreras, en la que pide al Ayuntamiento de Llodio que los trabajadores de la Brigada de Obras trabajen sin riesgo para su salud. Escucharemos dentro de un instante al responsable de salud de Comisiones Obreras, que hablará sobre esta cuestión. Los comerciantes de Llodio preparan para este mes de febrero su promoción de saldos en la calle. Este año, el sobrante de temporada, otoño e invierno, lo sacarán al exterior de sus comercios a precios de saldo. La nueva actividad propuesta consistirá en que cada establecimiento saque a la calle, en la puerta de su establecimiento, los productos de stock que quieran liquidar, y de esta forma se sustituye a la feria de saldos que venía celebrándose en el instituto para la venta del stock sobrante y se hacía cada año. La Cruz Roja busca facilitar la inserción laboral de jóvenes vulnerables sin formación y experiencia, y para tratar de paliar esta situación pone en marcha un proyecto para ayudar a personas menores de 30 años en situación de vulnerabilidad que tengan escasa o nula formación o experiencia laboral para favorecer y mejorar sus posibilidades de acceder a este puesto de trabajo. Mañana entraremos más en detalle de esta cuestión. La Cruz Roja prestará orientación, formación e intermediación laboral. Y la Diputación va a poner en marcha en 2014 el nuevo plan de transporte urbano del territorio de Álava. La diputada foral de Obras Públicas y Transportes, Alicia Ruiz de Infante, junto con Salvador Rueda, de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, presentaron ayer las líneas que recoge el nuevo plan de movilidad interurbana y que destaca muy especialmente por su capacidad de integrar a las comarcas del territorio. Enlazaremos con Vitoria para hablar con la diputada foral de Obras y Transportes, que nos comente alguna pincelada sobre este nuevo plan. Thank you. el titular no puede ser más, juzguen ustedes, los trabajadores y trabajadoras de la Brigada de Obras de Llodio trabajan con grave riesgo para la salud. Es una denuncia de Comisiones Obreras en una nota y que ha difundido a los medios. Alfonso Ríos es responsable de salud laboral de Comisiones. ¿Qué tal? Hola, Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, pues un asunto este que, por cierto, yo no tengo muy memoria así a muy largo plazo, pero creo recordar que no es la primera vez que se habla de este asunto. Por lo tanto, debe tener una larga trayectoria ya que no se cumplen estas normas, ¿no? O sea, que no es de hoy, vamos. Sí, efectivamente. El tema de los trabajadores que han trabajado con amianto o que están trabajando con amianto o que han trabajado anteriormente con amianto, el tema de su inclusión en el plan de vigilancia posocupacional de la salud de trabajadores de amianto es algo que viene de largo. Entonces nosotros ahora mismo, pues a raíz de una denuncia que desde Comisiones Obreras de Euskadi hemos presentado, bueno, Osalan lo que ha certificado es que había trabajadores del Ayuntamiento de Llodio a los que el Ayuntamiento de Llodio no se había preocupado, no se había responsabilizado de meterles en el plan de vigilancia posocupacional de la salud. Cuando digo el Ayuntamiento de Llodio, desde luego digo las sucesivas corporaciones que a lo largo del tiempo se pueden haber ido conformando o lo que sea. Sí, sí, como digo, esto lleva, se prolonga en el tiempo, no es que sea de hoy precisamente este asunto de la prevención que ustedes denuncian. Bueno, se exige que se complete información, que se dé relativa a los trabajadores. Supongo que, bueno, pues no es que se pongan a disposición de los mismos las medidas de seguridad necesarias, sino que además me imagino que se haga un estudio sobre esas personas que posiblemente han entrado en contacto con, supuestamente, con alguna sustancia de estas, ¿no? Efectivamente. Para nosotros como sindicato, lo que es la vigilancia de la salud de los trabajadores, y en este caso, te diría incluso la vigilancia posocupacional de la salud, ¿no?, como bien establecida por ley para quien ha trabajado con amianto, desde luego es una medida de prevención más. Igual de inasumible es para nosotros que cualquier empresa o cualquier ayuntamiento no haya asumido esta medida preventiva, como es pues cualquier que no haya asumido cualquier otro tipo de medidas más operativas o lo que sea. Entonces es algo que no, desde luego, no podemos pasar por alto. Ustedes dicen también que es de excepcional gravedad que en la memoria sanitaria de la Sociedad de Prevención Mutualidad no consten las secciones o áreas de los trabajadores o trabajadoras a los que se afirma que se les aplica el protocolo de amianto en la vigilancia de salud. Sí, también. La documentación que elabora Mutualia sobre la vigilancia de la salud y todo esto, pues esas áreas desde luego deberían constar. Es una información que es vital, que es importante a la hora de conformar pues un pequeño histórico de los trabajadores que han trabajado en esas áreas y desde luego pues de prevenir nuevos riesgos a la hora de realizar nuevas evaluaciones de riesgos y a la hora de que la gente que pueda trabajar ahí pues sepa con qué está trabajando y esté informada y cuente con la formación oportuna, desde luego. Ustedes lo que exigen es que se cumpla la normativa, que me imagino que existe, por lo tanto que se cumpla, ¿no? Desde luego, sí, es lo que le reclamamos al ayuntamiento, lo mismo que se reclamaría a cualquier empresa. Bueno, y a partir de ahora, supongo que el ayuntamiento, que por cierto parece que no han recibido el informe, ¿qué debe hacer? O sea, bueno, aplicar desde luego la normativa. No sé si todo esto es muy costoso, si realmente, pues, en fin, influye. No, costoso no es en absoluto. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es notificar a Osalan todos los trabajadores que han trabajado con exposición a amianto para que puedan ser incluidos en el plan de vigilancia posocupacional de la salud. Porque Osalan lo que ha podido certificar es que hay algunos que sí están incluidos y otros que no lo estaban. En otros casos la información que había era incompleta sobre las fichas que existían de cada trabajador y los procesos de trabajo en los que había estado. Entonces el ayuntamiento lo primero que tiene que hacer es completar toda esa información e inscribir a todos los trabajadores. Nosotros, desde luego, ya te digo, la vigilancia de la salud para nosotros es una medida preventiva más. Y así tiene que ser. Y Alfonso, ¿esto es una práctica en el resto de ayuntamientos o estamos hablando del de Llodio, pero se puede dar en otros? Esto desde luego, nosotros lo que nos ha llegado ha sido del Ayuntamiento de Llodio y todo eso, pero esto yo entiendo que es una práctica generalizada de todos los trabajadores, pues de las brigadas de aguas de diversos ayuntamientos o de las brigadas de obras de ayuntamientos o lo que sea, al tener que trabajar pues con todo el tema de canalizaciones de agua que son de fibra cemento y todo eso, también están expuestos al amianto y en muchos casos seguro que tampoco están en ese plan de vigilancia posocupacional de la salud. Desde aquí también hacemos un llamamiento a la gente para que se ponga en contacto con el sindicato y que podamos solucionar también estos entuertos o contribuir a solucionar estos entuertos. Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que comenta el ayuntamiento sobre esta cuestión, esta denuncia de Comisiones Obreras sobre esa exposición de trabajadores de la brigada de obras con posible riesgo, ¿no?, de grave para la salud por exposición al amianto. Pues gracias por dedicarnos unos minutos. Alfonso Ríos, responsable de salud de Comisiones Obreras en Euskadi. Es que gracias a vosotros. Bueno, pues ayer se presentó en la capital, en Vitoria, y lo hizo la diputada de Foral de Obras Públicas y Transportes, Alicia Ruiz Infante, junto con Salvador Rueda, que es de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, que han presentado el plan, las líneas maestras del nuevo plan de movilidad del territorio. Y bueno, pues queremos saber cómo nos afecta y en qué consiste. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ahí se presentó este plan. Vemos que es muy muy amplio, con un estudio además muy pormenorizado, y bueno, que lo que pretende, por lo que me imagino, pues es al final beneficiar a los ciudadanos, aquellos que usan el transporte público, ¿no? Así es, efectivamente. Lo que hace este estudio, este plan, es analizar la movilidad de todas las personas que residen, sobre todo en las zonas de la provincia, y analizar toda la movilidad, ¿eh? La movilidad por los diferentes motivos, es decir, movilidad por cuestiones de trabajo, motivos escolares, movilidad para acudir al centro de salud, movilidad que necesitan para acudir a hacer las gestiones a su ayuntamiento, para acudir a la farmacia, para hacer las compras. En eso consiste el estudio. ¿Cuál incide sobre todo en ese análisis en cada una de las comarcas? ¿Qué movilidad tienen las personas que residen en esas comarcas? Sí, bueno, porque Álava es un territorio con un núcleo muy diferenciado en la capital, y después pues con muchos dispersos, algunos más alejados que otros precisamente de la capital, y cada uno con sus problemáticas, y pues para desplazarse necesitan unos servicios u otros en la capital. Y bueno, no será fácil, ¿no?, al final, todo el entramado de transportes y hacerlo pues de alguna manera más sostenible, ¿no? Porque vemos muchas veces, sí que vemos los autobuses, y bueno, pues a lo mejor va una persona o no va nadie, y esto pues en fin, a veces nos preguntamos, ¿no?, ¿realmente será necesario? Eso es lo que hay que evitar, precisamente, es decir, tener un transporte que sea ineficiente, que no sea usado, que no lo ocupen. Entonces, es malo para los vecinos, es malo para la administración, es malo para el usuario. Entonces, lo que queremos precisamente es dar la vuelta, ¿no?, al concepto, poner primero el vehículo adecuado a la demanda, y el tamaño adecuado a la demanda, y el tamaño también adecuado a la vía, porque nos ha dado las circunstancias de que hay determinadas zonas de la provincia a las cuales no se puede acceder con los vehículos que actualmente se utilizan, ¿no? Entonces, lo que queremos es utilizar vehículos adecuados. Estos vehículos normalmente suelen ser, los más adecuados son de 9 plazas, o menos de 9 plazas. Eso por un lado. Y luego, efectivamente, que las frecuencias de esos vehículos, los trayectos de esos vehículos, se adecúen a las necesidades de los usuarios de los mismos, para que no vaya una persona sola en cada uno de los vehículos en los trayectos. Es decir, lo que se hace es reordenar los trayectos, adecuar los vehículos a la vía, y también los trazados y los recorridos, hacerlos más atractivos para que sean más utilizados, más adecuados a las necesidades del usuario. Bueno, todo esto así parece muy muy sencillo, pero no será fácil llevarlo a la práctica, porque al final nos fijamos en que prácticamente, bueno, pues todas las líneas tienen su salida y su llegada al final pues en la capital, ¿no? Es decir, parten de Vitoria a los diferentes puntos, y ahí no sé si han pensado en hacer otro tipo de planteamiento que no sea exclusivamente la salida y entrada en la capital. Sí, efectivamente. El plan director lo que hace es examina dos tipos de transporte. Uno es el transporte, la movilidad hacia la ciudad, es decir, hacia el centro de la capital, hacia Vitoria-Gasteiz, y otro es el análisis y la movilidad del transporte en cada una de las comarcas, en cada una de las cuadrillas. Entonces se analizan los dos tipos de transporte. Las líneas que enlazan las comarcas con Vitoria-Gasteiz van a tener un determinado trazado. Se procura que esos trayectos duren menos de 40 minutos, porque si no, no es atractivo el uso del transporte público. Y luego, a su vez, y esta es la gran innovación, lo que se analiza en este plan es el transporte comarcal, es decir, de los núcleos de cada pequeña localidad al núcleo de cabecera de la comarca, para realizar pues esas tareas y esas actividades que en unos casos nosotros denominamos obligatorias, ¿no?, como son aquellas de trabajo o escolares, y otras actividades no obligatorias, pero también necesarias e imprescindibles, como son el acudir al médico, acudir al banco, acudir a hacer la compra. Y eso también hacemos, es en este plan director, eso también analizamos, y eso es lo que pretendemos también satisfacer, ese transporte, no a la capital Vitoria-Gasteiz, sino el transporte al núcleo cabecera, es decir, a la localidad en la que se centran todas las gestiones o actividades administrativas, bancarias, sanitarias, etcétera. Para satisfacer precisamente, porque nos hemos dado cuenta que en nuestra provincia la mayoría de los vecinos a donde se acuden actualmente es a esas localidades donde tienen precisamente todos esos servicios. Claro. Es que anteriormente, el siglo pasado, los servicios estaban todos en la capital, y por eso el transporte era radial y todo solo unían con la capital, con Vitoria-Gasteiz, pero ahora no, con la deslocalización que ha habido y la descentralización, lo que se ha hecho es prestar también esos servicios en esos núcleos de cabecera, y eso es lo que queremos hacer. Digamos, por ejemplo, en nuestra comarca, para un, por ejemplo, un, no sé, un ejemplo práctico, ¿no? Estamos en Llodio, o no sé si es la cabecera o será Murrio. Claro, en esa comarca en concreto, en Ayala, es muy curioso porque los núcleos de cabecera hay muchos, porque, por ejemplo, Respaldiza tiene un amplio ayuntamiento que reúne muchas localidades. Sin embargo, los vecinos de esa zona, para realizar probablemente sus compras, etcétera, pues acudan a Murrio. Llodio es otro, efectivamente, otro centro de cabecera importante para determinadas actividades. Llodio a Murrio, Respaldiza, como hemos dicho, para las administrativas. Archeniega también tiene. Entonces, precisamente en esa comarca la movilidad es muy amplia en función de los diferentes usos que se realizan en cada una de esas localidades, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso porque, por ejemplo, en Ayala, que ahora al mes hay una media de transporte comarcal, es decir, es el servicio a la demanda que hacemos, ¿no? Hasta ahora estamos haciendo un servicio a la demanda para acercar a los usuarios a las líneas. Lo que se pretende con esta nueva configuración es acercar al usuario, no a las líneas, sino a la cabecera de comarca, para que realice las actividades que precise realizar. Pues ahora el número de usuarios, por ejemplo, en Ayala es de 51 pasajeros al mes. Pero si integramos el transporte escolar, pasaríamos a un número de usuarios al mes de 9.400. Con lo cual, efectivamente, el transporte, como vemos, se hace mucho más eficiente y llega a muchos más usuarios. Pero lo que pretendemos es también compaginar el transporte escolar, que los escolares compartan el vehículo con el resto de usuarios. Para eso también estamos trabajando con el Gobierno Vasco. De hecho, ya tenemos una experiencia piloto. En Ayala ya funciona, en algunos núcleos que efectivamente acercan al centro escolar de Amurrio, en la parte de Orduña, los van acercando allá. Y entonces queremos extenderlo esto al resto del territorio. Haríamos muy compatible y muy eficiente, y evitaríamos duplicidades tan importantes. Es decir, van recorriendo los autobuses escolares toda la comarca, vacíos o semivacíos o llenos, y a su vez van recorriendo los autobuses de Diputación la comarca semivacíos, ¿no? Pongamos uno y compatibilicemos los dos usos. Claro. Bueno, la intención es ponerlo en marcha a finales de año, y además hay otra novedad, entiendo, no sé si esto también nos atañe aquí a nosotros, al transporte que se va a realizar aquí, es el tema del pago que se va a poder hacer a través de una tarjeta. Sí, bueno, la puesta en marcha está prevista, ponerlo en marcha cuando finalice y esté puesta en servicio también la estación de autobuses de Vitoria, de Vitoria, porque se optimiza el transporte precisamente con la ubicación de la estación de autobuses, y así se evitan recorridos por el tramado urbano de Vitoria. Entonces estará hasta finales del 2014. Y luego esto va unido, como bien dices, efectivamente a la implantación, lo que decimos nosotros, un sistema tecnológico, de un plan tecnológico, es decir, va unido a la implantación de una tarjeta con una tarifa, que a su vez se contenga unos descuentos, y que sea la tarjeta, en principio, que ya viene siendo usada por muchísimos vecinos, ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, de la provincia, del territorio histórico, que a su vez, cuando vienen a Vitoria, utilizan ese medio de pago para utilizar el transporte urbano. Lo que pretendemos es que esa tarjeta sea también extendida y poder usarla en el transporte interurbano. Ajá, la tarjeta BAT. La tarjeta. Bueno, la puesta en marcha del plan director, que es, bueno, pues a finales de 2014 ya se pondrá todo esto en marcha, una vez que la estación de autobuses esté funcionando, y además también crean un consorcio, ¿no?, de transporte. Sí, luego efectivamente para poder, como aquí estamos implicadas varias administraciones, por un lado Diputación Foral, por otro lado Ayuntamiento, Gobierno Vasco con el tranvía, transporte escolar, Ayuntamiento con el transporte urbano y Diputación con el transporte interurbano, lo que se pretende es crear una autoridad de transporte, un modo de consorcio en que las tres instituciones coordinadamente ejerciten esas sus competencias de una forma, y como he dicho, coordinada, ¿no?, para luego poder también conseguir lo que es una integración tarifaria, es decir, que los descuentos sean similares por utilizar el transporte urbano y el transporte interurbano, es decir, toda esa integración que requiere ese transporte compartido, ¿no? Bueno, pues se trata de optimizar, como acaba de comentar la diputada de Transportes y Obras Públicas, Alicia Ruiz Infante, no de quitar, sino de optimizar. Es decir, lo que tenemos, añadir, y bueno, y eso que no se utiliza, pues utilizarlo. Pues nos parece muy bien. Y nada, pues veremos a ver cómo va y cómo funciona este servicio. Por otra parte, además, que como cada vez el coche, pues utilizarlo resulta más caro, pues bueno, habrá que utilizar cada vez más, y siempre que se ponga a nuestra disposición el transporte público, que entre otras cosas para eso se pone, ¿no?, para que se utilice. Sí, y aparte de que es más sostenible, también no debemos de olvidar eso, que es más sostenible que el transporte privado, y en definitiva en eso es en lo que estamos, ¿no?, en poder trabajar en esa línea y a ver si conseguimos un transporte público pues lo más eficiente posible. Y sobre todo, como decía al principio, que bueno, pues que integrará así de alguna manera pues todas las comarcas, ¿no?, del territorio, que ahora estaban pues más que, en fin, unidas ahí directamente en líneas casi rectas con la capital, y ahora pues será ahí un poquito de todo, la unión con la capital sí, pero también con las cabeceras de comarca de cada una de las cuadrillas, ¿no? Así es, que no centralizarlo todo en la capital, sino también que haya comunicaciones y vías de comunicación y transporte entre las diferentes comarcas. Estupendo, muy bien, pues Alicia Ruiz Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transportes de la Diputación, gracias por dedicarnos unos minutos, le deseamos buena mañana. Muchas gracias a vosotros. Del mediodía 31 minutos. Como curiosidad, decirles que ayer visitó Llodio el cónsul de Noruega, señor Luis Caneda Visinay, visitó Llodio y visitó la biblioteca municipal. donde hizo una donación de libros. Y 32. Bueno, nos encanta, nos gusta destacar lo positivo. Cuando hay que hablar de lo negativo también se habla, pero bueno, cuando hay temas de estos, pues nos gusta, sobre todo porque no es que le den un premio a un ayuntamiento, sino que se lo dan a toda la ciudadanía. Hace pocos días también hablábamos de que a Orozco le había sido galardonado con una bandera verde por un sistema de red de calor y biomasa en la escuela y el polideportivo y la urbanización Egualde, y luego llega la noticia de que a Murrio pues le otorgan 4 banderas verdes, nuevamente, porque no es la primera vez que Murrio recibe un galardón de este tipo. Esto seguramente, digo yo, que quiere decir que se están gestionando bien las cosas en materia medioambiental. Yosun, irá bien, ¿qué tal? Muy bien. Egunon. Bueno, pues contentos porque, bueno, un premio, desde luego, pues yo creo que a todo el mundo nos gusta que nos si no es en metálico, que sea, pues en este caso, una bandera que quiere decir que, pues que alguien se ha fijado que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, bueno, también es, yo creo que es el premio a una trayectoria, ¿no? Yo creo que esto no es de hoy para mañana, y bueno, pues bien apuntabas, ¿no? Que al final es pues un poco pues la consolidación de un trabajo que se está haciendo. Yo creo, entiendo que siempre se intenta mejorar, y en ese intento de mejora, se atina, ¿no? Con lo que quieres hacer. En el caso concreto de la bandera verde como municipio responsable, en su edición número 12, pues bueno, la notificación que nos ha llegado desde Madrid es que Amurrio tiene 4 banderas verdes, pues sobre todo en residuos, limpieza y jardinería, que esa sería una, otra en su compromiso ambiental. Y yo entiendo que año tras año, ¿no? Además, procuramos hacer incluso una auditoría, pues un poco para saber cómo vamos, a ver si avanzamos, si nos estamos quedando atrás en algún tema. En temas de educación ambiental y participación ciudadana, porque los temas de sensibilización son también muy importantes, y luego, si quieres, te comento un poquito en materia de aguas cuál es una de las últimas actuaciones que se ha hecho y el resultado de la misma. Y luego en temas de consumo energético y contaminación, porque también pues bueno, nos preocupa mucho, y bueno, procuramos, ¿no?, en la mayor parte de las posibilidades que tenemos, pues de trabajar estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que los equipos técnicos, que son los que le ponen todo el cariño a estas actuaciones, pues bueno, yo creo que tienen motivos para estar contentos, ¿no? Desde luego, más el medio ambiente es algo que cada vez el ciudadano valora más, ese respeto, esa identificación de los municipios y ese trabajo, porque cada vez, pues en fin, la vida en los pueblos, en las ciudades, sea un poquito más llevadera en cuanto a la contaminación. Cuando vemos esas imágenes que nos llegan, por ejemplo, desde China, ¿no?, de la capital, con esas contaminaciones tan tremendas, yo no sé cómo puede vivir la gente ahí en ese lío ambiental, ¿no? Pero bueno, el tema de ser muchos, ¿no? Sí, eso también, desde luego. Bueno, pues consumo energético, consumo responsable, precisamente nos decía esa cuestión, ¿no?, de ese estudio que se realizó hace no mucho tiempo sobre el consumo del agua, decía, y que ya tienen datos, ¿no? Sí, tenemos los datos, pues sobre todo porque hemos hecho varias actuaciones, ¿no? Desde una guía autodiagnóstico, pues un poco para un uso eficiente del agua, pues dando la importancia que tiene el agua, cómo tenemos que cuidar, que es un bien a cuidar, escaso en muchos casos. Y luego también, pues bueno, se ha hecho también dentro de la misma campaña, pues esa campaña de concienciación, pues unos bonos descuentos para adquisición de mecanismos de ahorro de agua. También se hizo pues un cine ambiental. Con los escolares también participaron, porque el colectivo más joven, dentro de lo que es su concienciación, ¿no?, ese es el futuro del mañana, y creemos que es importante también que estén en esa misma clave. Pues bueno, pues con ellos también se han hecho visitas a un humedal, y bueno, pues también ha habido visitas guiadas al pantano de Marañó. Y luego una de las claves, una de las actuaciones, bueno, más novedosas y que también ha tenido muy, muy buena acogida ha sido que se enviaron más de 500 cartas a lo que se denominan grandes consumidores del municipio de Amurrio. En definitiva, son viviendas particulares en las que los usuarios superan pues los 50 metros cúbicos de consumo de agua al trimestre. Pues sobre todo, pues lo que pretendíamos era, pues bueno, pues les envió una carta encuesta y esta guía, pues sobre todo, pues intentando, por una parte, si eran conscientes del punto de consumo en el que estaban, si había motivos, pues para poder reconducirlo, porque pues, en algunos casos incluso podrían ser por motivos de fugas, etcétera, pues bueno, pues que los servicios municipales estaban a su disposición, ¿no? Y luego, por otra parte, pues un poco también, pues incidiendo sobre todo lo que decía, ¿no? La importancia del ahorro del agua, como bien a cuidar, escaso. Y bueno, la verdad es que ha tenido una buena acogida, porque en algunos casos les ha sorprendido, ¿no?, recibir la carta. Y bueno, algunas personas se han dirigido al ayuntamiento pues un poco con esa intención, sobre todo, de modificar, ¿no?, esos hábitos. Pues bueno, entiendo yo que en las casas en las que viven varias personas es más complicado, porque el consumo claro, es más extenso, pero bueno, está bien también, pues eso, a incidir un poco en la especial relevancia que tiene un uso responsable, ¿no?, del agua. Sin duda, del uso del agua y de la energía, que además, por otra parte, cada vez está más cara y por lo tanto tenemos que mirar también eso, porque entre otras cosas nos afecta al bolsillo, ¿no? Sí. Bueno, y se presenta el mapa toponímico, ¿no? Me comentaba ayer Nagore que habían anunciado que el día 14 se presentaba el mapa toponímico de la villa, bueno, de la villa, de todo el municipio. Sí, bueno, es la culminación de un trabajo de revisión, por una parte del que en su momento se hizo en 2001, motivado sobre todo por el trabajo que había hecho Federico de Barrenengoa en su momento, y bueno, al final del proceso pues nos encontramos con un mapa toponímico muy, muy, muy exhaustivo, con 1.175 topónimos, y con grandes novedades, ¿no? Sobre todo porque se ha modificado en algunos casos topónimos que, bueno, se ha detectado que igual estaban mal enfocados en su primera edición, y por otra parte, sobre todo, la puesta en valor pues de elementos nuevos que surgen, ¿no? Y la verdad es que yo creo que va a ser una gran sorpresa para todos cuando lo veamos, cuando tengamos en las manos. Nos va a resultar una herramienta muy útil para conocer, por una parte, nuestro entorno, en este caso el municipio de Amurrio, y sobre todo hacer ese trabajo de recuperación y, pues, sobre todo, mantener los topónimos como una base esencial que, de otra manera, entendemos que a lo largo de los años se pueden perder, ¿no? Sí, es un bien a cuidar. Exacto, eso es parte de nuestra historia, es parte de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, que quede recogido en un documento, la verdad es que es algo importante. Y se va a hacer, haremos la presentación pública del mapa el día 14 a las 6:30 en la casa, en el salón catequesis de Amurrio. Pues un poco, por supuesto, que hago llamamiento a todo el mundo para que pueda acudir, porque bueno, y luego también es cierto que el mapa como tal estará a la venta a un módico precio, eso sí, no va a ser exagerado, en la casa consistorial, en este caso en el ayuntamiento y en la propia oficina de turismo. Perfecto, es el mapa toponímico que, desde luego, sí, sin duda, descubrirá para los vecinos y vecinas del municipio pues nuevas variantes o posibilidades, ¿no? Porque acostumbrado seguramente a un nombre de algún lugar, pues Félix Muguruza habrá descubierto que eso no es así, que ya ha ocurrido en otros lugares, como es el caso del pueblo donde yo vivo, que después de tantos años hemos descubierto que aquello que se llamábamos de esa manera no era realmente así, ¿no? Que se había desviado, se había deformado el nombre, en fin, bueno. Bueno, has nombrado a Félix Muguruza, por la parte que le toca a Euskal Sandia, por supuesto, ha hecho ese trabajo, pero también es cierto que este mapa ha llevado un apartado especial, ¿no? Y ha sido que han participado las nueve juntas administrativas de una manera individual, dentro de los términos de su propia junta administrativa, con los vecinos de cada junta administrativa, y también se lanzó aquí y se hizo una jornada de puertas abiertas, pues un poco también sobre la base del anterior mapa, pues para que todo el que tuviera oportunidad de hacer aportaciones lo hiciera. Por lo tanto, la verdad es que se ve el resultado, ¿eh? El resultado es, pues yo la verdad es que invito a la gente a que se acerque a él y que lo conozca. Desde luego, cuando se coopera, se colabora, pues todo sale mejor, eso sin duda, ¿eh? Uh-huh. Eso es como ocurría o sigue ocurriendo, ¿no?, en las veredas, ¿no?, que en fin, en la Ausolán, parece que sale todo mejor. Bueno, pues alcaldesa, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, le deseamos un buen día, que hoy está estupendo, hay que aprovecharlo porque parece que el fin de semana viene de nuevo el invierno. Correcto. Es que ricasco. Nice way. Agur. Agur. Bueno, les decía antes que yo he ido con mi cámara de fotos pues para ver si veía a Terencio Sexto y no, ha llegado tarde. Pero ahora ya están ahí, ¿eh? Están en el entorno de la plaza y está Jesús y no sé si estará María Jesús también, ¿no? Pues está Jesús solo, no sé. Bueno, Jesús Oleta, ¿qué tal? Egunon. Jesús, ¿me escuchas? No sé si Jesús me oye. ¿Jesús? No me escucha Jesús. ¿Me escuchas Jesús? Sí, sí. Sí, a ver. Digo que he ido ahí a ver a Terencio y no está, que he llegado tarde. Cuéntanos un poco, sí. ¿Cómo es sí, el...? Es que se ha resistido el meterse a la jaula. Ajá. Pues hemos tardado un poquito más, pero bueno, ya está. Oye, ¿cómo es Terencio? No me digas cuánto pues, pesa... Es muy parecido al del año pasado. Muy parecido al del año pasado. Y bueno, pienso yo que también de peso andará parecido, creo yo, es muy parecido, ¿eh? Hasta la raza es igual porque es pinto como el del año pasado. Sí, sí. Y en origen vino a ser del mismo amo, o sea que... Bueno, oye, que la habéis criado ahí en el caserío, tú y María Jesús, y con mucho mimo, y ¿qué es lo que ha comido? ¿Qué le dabais de comer para que se quede tan lustroso? ¿De comer? Pues de comer de todo lo que ha querido, y todo bueno. Básicamente el pienso es harina de maíz y harina de cebada, y luego pues calabaza, remolacha, hoja de acelga, de todo, sí. Bueno, pues ese es Terencio Sexto, que es el Cherry protagonista de San Blas, que estará ahí pues durante el todo. El protagonista de la fiesta, sí. Exactamente. Oye, yo no sé si se crían ahora los cherries como antes, como antaño en los caseríos, o ahora se, no sé, quizás con más o menos mimo, ¿qué diferencia? ¿Cómo ha cambiado todo? Pues criar, yo por ejemplo, los que crío para mí para casa los crío como siempre. Lo que pasa es que, bueno, ya se cría cada vez menos, en los que se vive cada vez menos. Por una cosa o por otra, pues, cada vez menos. Sí, sí, cada vez se va más a la compra, ¿no? Exacto, sí, al supermercado. Bueno, pues ahí está Terencio Sexto. ¿Hasta qué hora vais a estar? Aquí, en la plaza, pues hasta la 1:30 así estaremos. Hasta la 1:30, bueno, pues vayan a verlo. 1:30, luego... 2:45, pa, más o menos. Vayan a verlo. Bueno, llegan largos también, pero bueno. Eso es, porque luego hay que adivinar las quinielas y si no se ve... Sí, pues, bueno, las quinielas es para el sábado más que nada. Sí, sí, claro. Las quinielas para el sábado. Hoy más que nada se vende rifa. Ajá, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues Jesús, gracias por atendernos. Vale, hombre, gracias a vosotros. Venga, agur. Vale, venga. Bueno, esto de los móviles a veces pues se resisten. Ahí está Terencio Sexto en la plaza para que vayan a verlo. Compren los boletos y luego pues se fijen ahí para que se aciertan después en el mañana, pues el mañana no, el sábado, pues quién sabe, si llevan un buen premio. Y aprovechen el día porque hoy y mañana, porque parece que viene Paco con la rebaja y viene tiempo pues bastante revuelto. Vemos en la predicción del Servicio Vasco de Meteorología, las temperaturas bajan muchísimo para el sábado y el domingo. Temperaturas máximas de unos 8 grados. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance, condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Vamos a cerrar. referencia de nuevo al pleno celebrado en el Ayuntamiento de Llodio. Y mañana también tendremos aquí a los representantes o por lo menos alguien de Omia. Bueno, pues el pleno del lunes da para mucho, fue extenso por sus cantidad de propuestas, ¿no? De mociones y de puntos en orden del día, y queremos conocer pues la opinión del portavoz de AJPNV, Mikel Lasa, sobre algunas cuestiones. ¿Qué tal, Mikel? ¿Qué tal estás, Egunon? Egunon. Por cierto, que hubo un grupo que salió bastante, parecía visiblemente enfadado, porque, bueno, pues la verdad es que no salieron adelante sus mociones, ¿no? En fin, no sé si porque llegaron ustedes a algún acuerdo con algún otro y decidieron que no salieran adelante, o porque, ¿qué pasó? Explique. No, en absoluto. Yo no sé si te refieres a Omnia, ¿verdad? Sí, sí. No, en absoluto. No había ningún tipo de acuerdo. Simplemente, bueno, te detallo, además te comento un poco en sentido general las mociones que presentaron. Sí me gustaría hacer primero una consideración previa, en relación con este tema, partiendo de la base y desde el respeto a que cada grupo pueda proponer para su debate lo que estime oportuno, faltaría más, y por supuesto desde el grupo Omnia, desde el Partido Popular, desde el Partido Socialista, desde Bildu, desde el Partido Nacionalista Vasco, todos somos libres de llevar a pleno lo que estimemos oportuno, partiendo de esa base. Bueno, nosotros entendemos y lo dijimos así en el pleno, y además fue una cuestión, como has comentado, de unánime por todos los grupos, pero una cuestión de por unánime, pero ya te digo, adoptada por unanimidad por todos los grupos, pero porque era evidente. Y te comento, entendemos que las mociones que presentaron, las propuestas que presentaron desde el grupo Omnia, eran propuestas que en la mayoría de los casos habían sido ya trabajadas por todos los grupos y estaban en un estado muy avanzado en las comisiones de cada área. En otros casos son mociones o propuestas que se han realizado que con carácter previo o con anterioridad ya se habían realizado por otros grupos, y en cualquier caso, y en otros casos también eran propuestas que se habían debatido se habían propuesto en enmiendas presupuestarias. Es decir, que estamos hablando de propuestas que o bien estaban trabajadas o se habían debatido con anterioridad, y en su caso, pues bueno, pues insisto, trabajadas también en ruegos y preguntas por los diferentes grupos, ¿no? Y de una forma, ya te digo, que generalizada por todos los grupos, con lo cual nosotros, ese fue el argumento que expusimos en el pleno. Y otra de las cuestiones que nos llamó la atención fue, bueno, pues que había en concreto dos mociones, una referida a las familias numerosas y otra referida al acoso laboral, que son mociones tremendamente genéricas, son muy generales, y en algunas de ellas, bueno, pues había con errores estadísticos y datos erróneos, ¿no? Como por ejemplo las familias numerosas, en la moción de Omnia establecía que eran en Euskadi un 32%, cuando son un 3%, de datos que, bueno, pues que ya te digo que eran erróneos, ¿no? Y otras, como por ejemplo el acoso laboral, que tienen un carácter genérico y que en cualquier caso, bueno, no tienen concreción en el ámbito competencial municipal, ¿no? Y si la tienen, desde luego, de una forma, pues bueno, pues muy limitada. En cualquier caso, estas dos mociones genéricas nosotros no la obstaculizamos, nos abstuvimos, pero en cualquier caso estamos hablando de que, claro, son mociones que, por supuesto, es que cómo no vamos a estar en contra del acoso laboral, es que es evidente, ¿no? Y bueno, esa fue la versión que nosotros pues trasladamos en el pleno, y además fue una cuestión, bueno, que todos los partidos coincidimos en esa valoración. En cualquier caso, desmentir, o sea, no hubo en absoluto ningún pacto ni nada por el estilo, simplemente es una cuestión de que, ya te digo, son mociones, en su caso, muy genéricas, mociones trabajadas en las comisiones del área correspondiente, y en su caso tratadas con anterioridad esas propuestas por diferentes grupos, ¿no? Uh-huh. En el caso del Partido Socialista o en el caso nuestro, uh-huh. En alguna de ellas eran propuestas nuestras, ¿no? Queda claro. Bueno, donde sí, bueno, pues llegaron a acuerdos ustedes y los socialistas, pues para en fin, transar, se dice, ¿no? Varias propuestas, lo del plan Prepara, que es un asunto, pues, en fin. Pues que ahora mismo con la que está cayendo, pues viene muy bien, ¿no? Que eso continúe y ustedes, pues bueno, ahí han propuesto precisamente eso, ¿no? La continuidad de ese plan. Así es. Bueno, además con la satisfacción de que, bueno, recientemente se ha prorrogado por parte del Gobierno del Estado el plan Prepara de 400 euros. Sí, ha coincidido, sí. A los desempleados. Nosotros queríamos, y lo comentamos creo que en una intervención mía la semana pasada, pero muy rápidamente queremos incidir de nuevo, y lo comentamos al Partido Socialista y mostrar nuestra satisfacción por transar esta moción que tiene un gran calado social y sobre todo para nosotros tiene, y se lo comentamos al Partido Socialista, se lo trasladamos, que ya no es una cuestión ideológica, sino que de verdad, sinceramente, es una cuestión de dignidad humana. O sea, es que hay cuestiones que no tienen que ser objeto de debate, y esta es una de ellas. Estamos hablando, y lo trasladamos así, que estamos hablando de propuestas de mínimos, porque 400 euros, como te puedes imaginar, no son grandes cantidades, ni saca a nadie de la pobreza, ¿eh? Pero estamos hablando de cantidades de mínimos, y hablamos de nuevo de dignidad humana. Nosotros le queríamos dar una connotación, que lo comentamos, una connotación de evitar la temporalidad que tiene ahora, ¿no?, esta medida. Y me explico, esta temporalidad, lo comentamos también y lo repetimos, cada vez que hay que negociar los presupuestos se tiene que prorrogar y se tiene que negociar. Pues no, nosotros creemos que esta medida tiene, desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos que esta medida tiene que tener un carácter de estabilidad en base a dos ejes. Uno, mientras dure la actual situación de crisis. Y dos, mientras exista la contingencia, es decir, mientras que la persona, el desempleado, esté en situación de desempleado, de paro. Con lo cual, tiene que ser estable, teniendo en cuenta esos dos condicionantes. Que dure la contingencia, que esté en situación de desempleo, y mientras dure la actual situación de crisis. Y nos parece esencial ese matiz, con un añadido, ¿no? Nosotros también aprovechamos la ocasión para solicitar la derogación de la actual normativa laboral aprobada en febrero del pasado año, que está sirviendo para incrementar el porcentaje de desempleo y agravar la situación de los trabajadores sin prestación social, y que desde luego entendemos lo que no hace es reactivar el mercado laboral. Bueno, apoyaron también a las personas con discapacidad y, bueno, pues también la mesa de inclusión, que ya hablábamos con Maider Basterra precisamente de esa cuestión, que uh-huh. ampliamente. Uh-huh. No sé si matizar alguna de las dos. No, simplemente dos pinceladas, Arceli. En cuanto a la moción presentada a favor de las personas con discapacidad, por supuesto, apoyarla, firmamos la moción, acordándola, creo que por unanimidad no, el Partido Popular se abstuvo, y hombre, nos hubiera gustado hacer una pequeña valoración, nos hubiera gustado que esta medida, que en un principio vino como declaración institucional, nos hubiera gustado que por el calado que tiene también social, se hubiera adoptado por unanimidad de todos los grupos, ¿no? Al final no pudo ser. Nuestra propuesta era, bueno, pues había algún comentario que se podía entender perjudicial en contra del grupo político. Entendíamos que tenía que ser incluyente y no excluyente. En cualquier caso, nosotros, por supuesto, como no podía ser de otra forma, apoyamos la moción a favor de las personas con discapacidad. Eso sí, reiterando que nos hubiera gustado que hubiera tenido formato de declaración institucional y, bueno, pues que hubiéramos formado parte todos los grupos. Y por último, en relación con la mesa de inclusión social, lo comentamos la semana pasada también, es momento del ciudadano, es momento de ser muy sensible, pero muy sensible, extraordinariamente sensible con el ciudadano y con el Audiarra. El Audiarra tiene que percibir, lo comentamos la semana pasada, que el ayuntamiento, que su institución está ahí, que le va a ayudar, y desde luego, pues bueno, en la actual situación de crisis, que como comentamos hay situaciones realmente dramáticas, consideramos que esta propuesta que le hicimos a través de un ruego tuviese formato más de más calado político. Presentamos la moción de inclusión social, de constitución, de creación de una mesa de inclusión social para favorecer a todas las personas, a todos los laudiarras que están en riesgo de exclusión social, a través de una labor de los servicios sociales municipales con todas las asociaciones que están implicados en la lucha diaria contra la pobreza. Y para nosotros es fundamental, haremos un seguimiento de esta moción, pues porque es momento, y lo queremos dejar también meridianamente claro, es momento de apoyar a todas las personas que lo están pasando realmente mal, que desgraciadamente cada día son más. Miquel Lasa, portavoz de JPNV en Laudio. Gracias por atendernos, Eskerrik Asko. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko. Un importante colectivo de la comarca, sindicatos, plataformas, se unen y el próximo día 22 de febrero van a realizar una manifestación por las calles de Llodio para protestar por la situación de crisis, por el paro, el cambio en la enseñanza de la LOMCE, la grave situación de los desahucios en viviendas, la situación por la que pasan los jóvenes, la grave crisis que sufren los pequeños comercios. En protesta por todo ello, a las 12 del mediodía ofrecerán una rueda de prensa y después, el día 22, prevista una manifestación por las calles de Llodio. Información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede ser tuya. Ayara y Ratia.